Bueno, yo pienso que tenemos que celebrar, pues. No solamente porque viene la Navidad. Algunos deberíamos celebrar porque pasamos a agosto primero y ahora pasamos al 21 de diciembre. ¿Sí o no? Yo creo que es motivo para celebrar, pues. Se supone que el mundo desapareció, pues, y estamos acá todavía. Yo pienso que es un buen motivo para celebrar y darle gracias. Yo no creo que los mayas se hayan equivocado. Yo pienso que se equivocaron en las interpretaciones. La princesa japonesa, el lama no sé cuantito, que dijeron que el 21 de diciembre se acababa el mundo. Pero si nosotros le creemos al verdadero rey, al que nació verdaderamente, que escribió cómo iba a ser la historia, era obvio que no se iba a acabar el día de ayer. ¿Sí o no? Era obvio. De hecho, en mi oficina, yo trabajo en el Instituto Profesional de Chile, habían varias personas que no iban a ir a trabajar el día de ayer porque querían estar con su familia el día del fin del mundo. Y yo durante la semana les conté lo que la Biblia decía y fueron a trabajar el día de ayer. Y cuando yo les pregunté, les dije, oye, ¿y no fuiste a trabajar? No, ¿sabes qué? Conversar contigo me abrió los ojos y decidí, te creí, me dijeron, y decidí venir a trabajar. Y eso es muy especial. ¿Sí o no? En el fondo la Biblia tiene razón, no lo que yo les dijera tenía razón, y el mundo no se acabará. Todavía no, ¿ah? Pero en todo caso no vengo a hablar de eso, sino que vengo a hablar de la persona más maravillosa que es Jesucristo. El rey se moría y así mucha gente se va a morir independiente de las posiciones sociales, los estudios que tengamos. Un día vamos a dejar esta tierra y nos vamos a presentar delante de Dios. Por eso es importante conocerlo profundamente, conocer a ese Dios maravilloso. Salud. Yo los quiero invitar a escuchar, porque yo sé que con la luz que tienen. ¿O será posible encender la luz mejor? ¿No hay más luz? Bueno, yo les voy a leer un pasaje de la Biblia y después vamos a seguir leyendo muchos pasajes de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Yo los quiero invitar a leer una parte en Marcos, capítulo 4, que es una historia, es una parte de la historia de Jesucristo. Jesús estaba con sus discípulos y les voy a leer lo que dice. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Estaban ahí frente al mar de Galilea. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. El agua caía sobre la barca y empezaba a inundarse. Y Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Estaba guiando la escoba y nuestro Señor, tranquilo, durmiendo, estaba cansado por haber estado con las multitudes. Así que los discípulos lo despertaron, maestro, gritaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Y quién es este? ¿Que aún el mar y el viento le hacen caso, le obedecen? Sin duda alguna, Jesucristo es la persona más especial. Es tan especial que 700.000 años antes de que él naciera, muchos profetas ya empezaban a hablar y empezaban a decir, ¿cómo iba a ser? Y yo les voy a hablar mucho acerca de lo que decía los antiguos libros de la Biblia, que es lo llamado el Antiguo Testamento, y cómo se cumplieron exactamente en la persona de Jesús. Voy a hablar acerca de las profecías de su nacimiento, de quién iba a ser y de cómo iba a morir, y cómo realmente fueron cumplidas. Para que podamos entender que él sí es una persona muy especial. Primero, hay un hombre que se llamaba Isaías, vivió 700 años de Cristo, y que él declaró que iba a nacer un niño. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y lo que decían hace un rato acá, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En un hombre, en un niño que iba a nacer, iban a estar todas estas cosas declaradas en él y que él las iba a cumplir. Y en el libro de Lucas dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Después el mismo Isaías declaró que tenía que nacer de una virgen. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En el mismo libro de Lucas, uno de los discípulos de Jesús, que no era judío, fue después discípulo, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Todo esto nosotros lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido desde niño. De la casa de David. Por lo tanto, José era descendiente del rey David. Y el nombre de la virgen era María. Y le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Qué maravilloso como fue declarado 700 años y que se cumplió en la persona de María. María se guardó. Había muchas mujeres en ese tiempo que se guardaban, que querían concebir en forma virgen al Hijo de Dios, porque sabían que iba a ser así. Sin embargo, Dios eligió una mujer que se llamaba María para cumplir con eso. Una mujer realmente perfecta, una mujer muy amada. También hay otro profeta que se llamaba Miqueas, de aproximadamente 650 años de Jesús, del nacimiento, que él dijo que iba a nacer en un pueblo que se llamaba Belén, que se llama actualmente Belén. Y dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de venir el que será Señor de Israel. Por lo tanto, ya se sabía que Jesucristo, o el Mesías, o el Hijo de Dios, tenía que nacer en un pueblo llamado Belén. ¿Cómo se cumple esto? Podemos leer en el capítulo primero del Evangelio según San Mateo, que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, tal cual había sido profetizado, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Podemos ver cómo se van cumpliendo. Y Belén hoy día está en territorio palestino. ¿Sabían ustedes eso, cierto? Está completamente en territorio palestino y los judíos esperan que nazca alguna vez el Mesías, porque muchos de ellos no creen que el Mesías es Jesucristo. Si nace el Mesías, va a ser palestino. Eso sería muy extraño. Por lo tanto, sí se tiene que haber cumplido en ese tiempo que el Mesías verdaderamente nació allá. Y otra profecía, hay muchas profecías, pero hay otra muy que habla de que iban a haber reyes que le iban a llevar regalos al nacimiento. En los Salmos dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Esto está escrito por el rey David, 1000 años antes de Jesús. Y en Mateo dice, nos cuenta del viaje de unos sabios del oriente, los cuales siguieron una estrella que los llevó directamente al niño Jesús. Sabían que no era Jesús cualquiera y por eso les llevaron presentes. ¿Y qué es lo que les llevaron? Oro, incienso y mirra, que eran cosas muy valiosas en ese tiempo. ¿Y a qué es lo que iban estos reyes, estos sabios del oriente? Iban a adorar a Jesús. Bueno, no voy a seguir leyendo muchos pasajes de la Biblia, porque si estuviéramos leyendo todos los más de 300 profecías que hablan acerca de Jesús como el Mesías en el Antiguo Testamento, como les decía, 500, 600, 1000 años antes, estaríamos quizás horas acá. Pero sí les voy a...